Sección 11 de mis mejores cuentos, novelas breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mis mejores cuentos, novelas breves, de Carmen de Burgos. 11. Los huesos del abuelo, segunda parte. 3. Aquella tarde había reunión en casa de las Campo Grande. Aprovechando el pretexto del calor que se dejaba sentir ya en mayo, Concha tenía abierta la ventana para disfrutar el espectáculo de tantos coches de lujo parados delante de su puerta. Su mirada se detenía con deleite en el auto de lacayos galoneados, el auto de todos los ministros, que era entonces el auto de Castro Martínez. Verdaderamente era admirable la obra de Concha para levantar, así, sin dinero, el prestigio del nombre de su familia. Tenía que estar siempre atenta a conservar su rango, sin tratar más que gentes de alcurnia, bien considerados, y que no se mezclasen con ellas en sus reuniones los descendientes de otros ilustres, con los que necesitaba estar siempre en contacto. Porque aquellas familias, quizá obedeciendo a un mismo sentimiento, se conocían todas entre sí. Para un observador, eran familias marcadas por una dolencia constitucional que les producía una tara, una palidez, una cosa como de enfermos del pasado. No podía explicarse la sensación. Era una cosa como enfermos por influencia de un muerto, que tomaba parte de su materia para vivir. A veces entre los ascendientes hubo riñas, celos, desafíos, enemistades ruidosas, y aunque éstas no separaban ya a los descendientes, contribuían a afirmarlos más en que su muerto era superior a los muertos de los otros. En esto eran todos irreductibles. Los que más brillaban eran los que tenían descendientes más intrigantes, no los que valieran más. Se tenían celos y se espiaban para conspirar y lograr un artículo, una entrevista, un honor antes que los otros. Se indignaban de que la prensa no daba una atención constante a los antepasados. Creían que la envidia de los jóvenes tenía prisa de enterrar, de quitar de en medio a las glorias antiguas. Quizá pensaban así por su propia experiencia, ellos que estaban aplastados por la gloria de sus muertos. Ellos no podían ser más que descendientes. Parecía que necesitaban poner en el padrón profesión descendiente. Si uno era buen pintor comparado con los de su tiempo, la envidia lo comparaba con el abuelo y distinguía sus nombres con los adjetivos de el bueno aplicado al antepasado y el malo aplicado a él injustamente. Estaban siempre bajo la tutela del muerto. No podían atreverse a pintar, a escribir, a esculpir o componer música sin estar anulados de antemano por la comparación. Las críticas estaban hechas con el patrón cortado de la degeneración de las familias. Hasta en su vida privada había que estar atentos a no empañar la gloria del ilustre. Sobre todo, no podían trabajar ni llevar cuentas, como las personas vulgares. Les tentaba a todos el arte, ser músicos, artistas, pintores, pero nada más. Los que no tenían fortuna preferían pedir a sus conocimientos, empeñar y trampear antes que descender a trabajar o tener un empleo. ¿Qué diría el abuelo si levantara la cabeza? Concha era de la aristocracia de los descendientes. Ella tenía un concepto de su superioridad del que era celosa. Censuraba el desarreglo de la hija del escultor Marsilla, tan desarreglada, haciendo gala de su bohemia de ilustres. El día que tenía dinero se daba un banquete la familia. Champán, langosta, caviar y cuanto encontraban de exquisito en el mercado. Luego venían los días de ayuno, de acostarse sin comer nada más que lo que tomaban en los tés. Mandaban a empeñar ropas, sábanas y colchones, y luego recurrían a los admiradores del padre para que se las sacaran del monte de piedad, pregonando su miseria, sin pudor ninguno, a pesar de tener 4 hijos varones, que no podían trabajar en un oficio, sin menoscabo de su gloria. Era bastante corriente aquello entre los descendientes. Las del pintor Nogales, del dramaturgo García, del músico Sánchez, todos explotando su situación de privilegio a costa de los antepasados. La viuda del poeta Balarino era un caso admirable. Tenía en la boardilla, entre los trastos viejos, los versos aún inéditos de su marido, cartas, coronas y hasta cartas importantes y retratos, con autógrafos de príncipes y monarcas algunos, sin hacer caso de ello para nada. ¿Cómo podrá un hombre de talento casarse con una bestia así, incapaz de comprenderlo? Solía preguntarse Concha. Les está bien empleado, porque se casan dominados por la lujuria con la primer bestia que encuentran, decía otras veces. Las de Pino Hermoso eran no sólo un caso de indiferencia para el gran novelista que fue su padre, sino de hostilidad. Tuvo la habilidad de no dejarnos un cuarto, con una honradez estúpida, decían con rencor. Nos hubiera hecho falta menos gloria y más dinero. Igual les pasaba a las de Rodríguez. Nuestro padre, con su música y con su gloria, no se cuidó jamás de nosotras, decían. No nos dio nunca un beso. Era una fiera para la familia. Había el caso de los de Marchán, que medían la gloria del bisabuelo por los millones de reales que había ganado. Amadito, un pollete aristocrático, solía llevar en la cartera, para enseñarlo, el balance de sus riquezas, que el ilustre tuvo la paciencia de hacer y humillaba con sus millones de reales a los que no cosecharon más que gloria. Eran pocos los casos de la discreción de aquella descendiente del poeta Márquez, que hacía de la memoria del padre un culto silencioso, para guardarla en su espíritu como en un santuario, siempre llena de ternura filial y sin explotarla jamás. Era a esa a la que le tenía más odio, porque con su conducta ponderada hacía más notable el contraste de sus egoísmos y ridiculeces. Tipo había que, sin perjuicio de enorgullecerse de su alcurnia cuando les convenía, ocultaban celosamente todos los detalles de sus antepasados, en cuya moral había alguna mancha. A casi todos les molestaban las abuelas. Las esposas de los ilustres no hacían el mejor papel. Quedaban, por lo menos, en un plano inferior, reducidas a una especie de gobernantas, que no participaban de la gloria del esposo. Se quedaban anuladas por ellos hasta ante la misma familia. Además, era peligroso investigar en las abuelas, ya por una cosa, ya por otra. Conchita no gustaba de hablar mucho de la suya, y eso que no había sido de las que pusieran en ridículo al marido por su infidelidad. Algunas hubo que abandonaron al genio y hasta a sus hijos por un hombre grosero y vulgar. Su abuela no era de esas, pero no era chic. Procuraban mencionarla solo de pasada, con su frase hecha: una esposa virtuosa y bella, la ejemplar compañera de su vida. Bastaba con eso. Pero les molestaba que les hablasen de ella. Los descendientes rivales guardaban el recuerdo de que doña Juana fue una criada de los padres de don Francisco Campo Grande. No debía ser mujer zafia, porque cuando su marido llegó académico, ella aprendió a leer y se interesaba tanto por las grandes ideas que en las comidas o en los bailes a que don Francisco tenía que ir acompañado, por exigencias protocolarias, ella solía preguntar de pronto, poniendo en un compromiso al interlocutor: ¿qué piensa usted de lo inmanente? O ¿a qué escuela filosófica está usted afiliado? La meticonería que había heredado Concha. Aquella tarde Concha se sentía feliz. Nunca había sido su reunión tan numerosa. Se veía el influjo de sus relaciones con el ministro Castro Martínez. Venían por primera vez muchas aristócratas a las que ya conocía de encontrarlas en sociedad, pero que no la habían visitado, y les habían presentado otras damas y caballeros, todos personas distinguidas. Para que no quedase nadie sin enterarse de la carta que por mediación de Castro Martínez le había escrito aquella tarde el presidente del Congreso, Conchita había tenido que leerla ya más de 30 veces. Su excelencia le ofrecía interesarse en el traslado de los restos del ilustre muerto, y tenía palabras lisonjeras para el talento y la belleza de la madre y de la hija, repitiendo la vulgaridad de las facultades heredadas y de tal palo, tal astilla. Resultaba muy elegante aquella reunión en la linda salita del piano, llena de almohadones y flores con trapitos bordados y cintitas rosas. Desde un testero principal presidía el retrato de Campo Grande, embutido en su levitón, con su gran perilla y la cara pálida, hasta la amarillez por la decoloración de la pintura, que perdía los tonos de carne para tomar los tonos de cera. Allí estaban las coronas del difunto, diplomas y medallas, en la vitrina la casaca de académico con las palmas bordadas y el espadín, cerca de la banda de ministro. No faltaba un gran guante de cabritilla que se quitó para firmar el célebre manifiesto de octubre, y la pluma de oro que empleó. El cajón del entredós estaba lleno de cintajos y de autógrafos de Campo Grande, cartas de amigos suyos que llegaron a ser célebres. Eran las cosas que se sacaban y se enseñaban los días de gran recepción, y que les servían de credenciales para presentarse ante las nuevas relaciones importantes. Adelina estaba encantadora, con el traje fresa que le sentaba bien a su belleza de rubia bobalicona, de tez lechosa. Lo habían hecho entre su madre y ella por un patrón cortado de verdín, pero le habían puesto una etiqueta de un gran modisto, para no confesar que era factura de Madame Manazas. Era Adelina, con ayuda de dos amigas jóvenes, la que servía el té. Pero antes había salido un cuarto de hora de la sala para ir a la cocina a hacer unos buñolitos especiales, que no sabía hacer nadie como ella, y la mamá quería que probasen sus invitados. «No debía yo decirlo», confesaba, «pero es una laja esta hija mía. Todos los sándwiches, las pastas y hasta el plum cake están confeccionados por ella. Tiene unas condiciones de mujer casera que encanta». Todos asentían, cumpliendo la obligación de engullir doble ración de las apetitosas golosinas hechas por las manecitas de la bisnieta de Campo Grande. ¿Se prestaba tanto flirt y coquetería un té así? La primera taza, haciendo abstracción de las demás, fue para el señor ministro, que rebosaba contento viéndose tan mimado. Él concedía gran importancia a todo aquello y se dejaba deslumbrar por el brillo de la ilustre alcurnia, recordando los sencillos aldeanos que fueron sus padres y lo mísero de su infancia. Tenía cerca de 20 años cuando vio por primera vez un cepillo de dientes. Paquito se sentía feliz entre un corro de chicas que se lo rifaban, por su parecido con el bisabuelo y por la esperanza de lo que podría llegar a ser un chico a cuya casa iban a tomar el té los ministros. Su excelencia se entretenía en ver el gran álbum de retratos en daguerreotipo y de las primitivas fotografías, todas pequeñitas, de fondo claro, por lo general, con figuras de cuerpo entero, porque el perdonar el salir todos enteros fue una conquista de la costumbre de retratarse. Estaban todos muy perfilados y muy vestidos. Ellos con las chisteras y los guantes puestos y ellas con las mantillas, los chales y las capotas. Era uno de esos álbums que parecen dar abolengo aristocrático a sus poseedores y que compran en el rastro los nuevos ricos. Toda aquella colección de retratos de muertos daba la impresión, por su amarillez, de que se habían fotografiado después de morir. La época les daba a todos un aire de familia. Se advertía cómo con la moda cambiaba el tipo físico. Era una contextura diversa de la actual, la de aquellos hombres enjutos y algo ascéticos, y de aquellas mujeres de anchos hombros, senos opulentos y cuerpos en forma de ánfora. Había siempre un deseo de saber ante el enigma de aquellas personas que vivieron y quedaban así inmovilizadas y mudas. Castro Martínez preguntaba con interés y Adelina sentía cierto orgullo al responderle que aquel caballero con el hábito de Santiago, que parecía salir del baño, era su tío, que la dama del collar de perlas era su tía, que la otra tan hermosa era su abuela. La enseñaba con gusto al verla tan guapetona, con el mantón de flecos, el velo encima y el libro de misa en la mano. Tenía un aire de solemne distinción. Conchita tendía sobre la niña una lánguida mirada maternal, deseando sorprender las emociones que causaba a Castro Martínez, y veía con disgusto cómo Adelina se distraía, mirando sin cesar hacia la calle, con la inquietud de que Manolo la viese en aquel flit por la ventana abierta. «Se parece usted a su abuela», dijo queriendo ser galante Castro Martínez. La joven levantó sus hermosos ojos abuevados, como ojos de muñeca de cristal, y los fijó sin expresión en el personaje. «¡Qué ojos tan hermosos y tan limpios!», siguió él, bajando su fuerte vozarrón. «Parece que en ellos resbala todo lo que miran. Por eso me gustaría mirarme en ellos». Esperaba una contestación, pero Adelina había visto pasar a Manolo por la acera de enfrente en aquel momento preciso de la mayor infidelidad. El corazón le dio un vuelco en el pecho, con un movimiento de pájaro asustado. Todo su amor se levantó imperioso, con el miedo de perder a su novio, de causarle una pena, y sin reflexionar ni darse cuenta, soltó el álbum y escapó corriendo, con gran susto de la madre, que no sabía qué hacer para disculparla. Pero Castro Martínez sonreía ante lo que creía huida de la inocencia asustada, mientras Adelina le hacía señas a su novio desde la ventana de la alcoba. Cuando se despidió, besó respetuosamente, con un beso filial, la perfumada mano de Concha y le dijo: «Esta misma semana arreglaremos lo del traslado del abuelo». 4. Habían llegado al momento de la suprema apoteosis de la familia, aunque no tal como Concha habría deseado. Castro Martínez había tropezado con dificultades insuperables para llevar el cadáver al panteón de ilustres, pero había concedido un crédito para elevarle un mausoleo en Villa Seca, su tierra natal. Concha se daba por satisfecha, salvando así de un desaire el cadáver del abuelo. Tener panteón propio en la tierra donde se ha nacido, disculpa de no estar en el de hombres ilustres. El muerto, retirado a su provincia, tiene algo de esos grandes señores que se retiran de la corte, llenos de puritanismo, para vivir en la aldea sin contaminarse. Eso les ennoblece y les acrisola más. Sentía Concha cierta satisfacción ya con el retiro del abuelo, con el reposo definitivo del cadáver ilustre. Los huesos así honrados le conservarían el prestigio a la familia y la dejarían descansar. Ella aseguraba ya su suerte y dejaría de luchar con la influencia de las del pintor Argüelles, del escultor García, del poeta Rodríguez, del general Romero y todas aquellas gentes que intrigaban y removían huesos de antepasados. Villaseca le iba a botar una pensión con excusa del traslado de los restos gloriosos, y eso aseguraba su vida. En esa ocasión se verificaba la apoteosis final. Iba de Madrid una verdadera romería de políticos y de artistas, representaciones del Centro de Hijos Ilustres, del Círculo de Bellas Artes, de las Academias, del Gobierno. Se dejaba sentir la influencia de Castro Martínez, hombre de porvenir en la política al que todos querían adular. Adelina había de leer y declamar en las veladas solemnes que se verificarían. No cabía duda de que una parte de aquella gloria recaía sobre ella. Y así como Paquito debía aprovechar para el ascenso ya prometido el parecido con el abuelo, ella debía decidir entonces al ministro. O bien no perder la ocasión de la boda con Manolo, protegido por su excelencia. Sin embargo, Concha no estaba contenta. Tenía una especie de presentimiento, no desprovisto de fundamento, en vista de lo que todos contaban de aquel cementerio ruinoso y abandonado, del que no se cuidaba nadie. Cada día se derrumbaban nuevos nichos y se perdían nuevos muertos. Estaban los huesos tirados en las calles de la macabra ciudad, que todos los silenciosos vecinos parecían querer abandonar, según el trasiego de cadáveres que se llevaban continuamente de allí los que se preocupaban de poner a un antepasado a cubierto de aquella desdicha póstuma. «¿Los sepultureros?», decían algunos. «Regalan a los que se las piden una tibia o un cráneo, sin dificultad ninguna». Aquello hacía que los cadáveres perdieran su autenticidad, que se desconfiara de ellos, como en esas novelas en las que después de una larga ausencia el criado suplanta al hijo de la duquesa, o la nodriza cambia a los niños. Se miraba con desconfianza al gran hombre que salía de allí, como si se preguntasen, ¿serás tú este? Esas son tonterías, decía Concha indignada. Nadie va a pedir calaveras y huesos para tener el gusto de guardarlos. Ya no falta más que decir que las echan en el puchero. Pero lo cierto era que la muerte seguía su obra destructora matando muertos. Cada día caía un trozo del cementerio. Muchas veces las pobres mujeres habían acudido llenas de angustia al leer en El Liberal, parte integrante del desayuno de todo buen español, que había un nuevo derrumbamiento. Lo único que les daba esperanza de que se sostuviese hasta el deseado día era que la parte ocupada por Campo Grande era la más entera. Su nicho no era dudoso, estaba tan cuidado y blanqueado que no se confundía con ningún otro. «Es que desde pequeña he tenido costumbre de ir con mis padres todos los trimestres a cuidarlo y a poner flores. Lo mismo les he enseñado a mis hijos. Así tamañita era Adelina y ya la subíamos en brazos para ponerle flores al abuelo». Pero la que más gana tenía de que todo aquello acabase era Adelina. Se había prestado al flirt con Castro Martínez, que cada vez le repugnaba más, con su bocaza innoble y sus grandes barbas. «Tú no hagas caso», le decía Manolo. «Te he recomendado como hermano de una amiga mía y estoy segura de que te van a ascender. Enseguida lo dejamos con la boca abierta y nos casamos». «¿Pero y tu madre?» «Ella pesca su pensión y no se preocupa más de nada. Así no me necesita y podemos vivir solitos y felices». Aquella promesa de librarse de la suegra era la que más contribuía a la resignación de Manolo. Había veces que creía ver en su novia miradas, sonrisas, acentos que recordaban a su mamá. Parecía que con la convivencia el espíritu de Doña Concha iba ganando a Adelina, que se convertía en un remedo suyo. La verdad, decía Manolo un poco atemorizado del parecido, que no me seduce casarme con Adelina y al cabo de unos años encontrarme con otro ejemplar de mi suegra en casa. Me suicidaba. Pero como la muchacha le gustaba, tenía la esperanza de que aquello no ocurriría, librándose a tiempo de la influencia maternal, que no se contagiara de madre. 5. La catástrofe llegó, y llegó con una mueca burlona, cuando faltaban ya pocos días para la traslación. Por lo mismo que aquel ala del cementerio era la más resistente, el derrumbamiento había sido mayor. Al caer la pared se habían partido las lápidas, se habían roto los ataúdes, se habían mezclado y confundido los huesos. Quedaban algunos cadáveres aquí y allá metidos aún en la caja, por entre cuyas tablas podridas asomaban los cadáveres como los muñecos de las cajas de sorpresa. En lo alto de un nicho se asomaba una calavera, con un gesto macabro, como si observase curiosa lo que hacían los vecinos. Era un montón de escombros, de una obra ennegrecida, reseca, carcomida, de un yeso descascarillado por una especie de polilla que había corroído por igual las piedras y las tablas. Se veía a las familias buscar ansiosas. ¿Cómo conocer ya aquellos restos? La voz de Concha lo dominaba todo. Allí, entre aquellas ruinas de las que se exhalaba un polvo tenue que daba miedo respirar, ella hacía remover el montón de escombros para llegar a descubrir el que le interesaba. Al fin, un montón de huesos deshechos y de tablas rotas apareció. No había duda de que aquel era el cadáver de Campo Grande. Lo decían los jirones del traje que se conservaban, un zapato de charol, unido al pie izquierdo y tan brillante y estirado como si hubiese estado metido en la horma, y la pechera de la camisa, con un primor de plieguecitos rizados que recordaba los ornamentos de iglesia. Pero era preciso que no quedase duda de la autenticidad. Castro Martínez envió su secretario. Se hizo venir un notario, amigos de la familia. Había que levantar acta para depositar el cadáver en un edificio del Estado hasta su próxima traslación. A pesar del desastre, Concha parecía haber triunfado, a no ser por la perspicacia del cronista del cementerio, que tuvo la mala ocurrencia de fijarse en que la tibia derecha del cadáver no era igual de larga que la izquierda. «¿No han hecho ustedes bien las parejas?», advirtió. Y sin hacer caso del furor de Concha, siguió escarbando en el montón de huesos, metidos apresuradamente en aquel cajón. «El señor de Campo Grande tiene 3 fémures y 2 esternones», dijo. Y lo peor es que todo aquello se publicó, con fotografías y todo. Era la ruina de la familia. El recuerdo glorioso se había apagado de tal modo en el cadáver que su desaparición dejaba a la familia huérfana. Era entonces cuando se verificaba la verdadera muerte del abuelo. Había en todo aquello como una burla, una terrible venganza póstuma. La traslación se hizo a cencerros tapados. Castro Martínez no volvió a visitarlos. Y para colmo de males, Manolo rompió sus relaciones con Adelina, atribuyendo a su intervención el que en vez de ascenderlo lo dejasen cesante. Para aquellos desgraciados, acababa toda su influencia y toda su importancia al desaparecer el prestigio de los huesos del abuelo. Fin de la sección 11. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 27 de abril de 2025.